Los padres de dos adolescentes violados por el profesor, entre comillas, interino Omar Ramírez Mesa, a quien muchas personas conocen por Omar el Pájaro, en compañía de su hija mayor ya casada, nos concedieron una entrevista, alegrándose de ser abordados sobre un tema tan delicado, ya que están ansiosos de que se haga justicia y no están seguros de que las autoridades judiciales la vayan a hacer. El padre es un humilde obrero, residentes ellos en una casita humilde del barrio Villa Liberación del municipio La Maguana. Nos dice así: nos han violado dos hijos, el menor, que ahora tiene 15 años y hace 3 años que lo están usando, y el mayor, que tiene 17 años. Se mantuvieron callados durante todo ese tiempo, según nos han dicho, porque los amenazaban con matarlos y matarnos a nosotros. Les prometían pasarlos de curso y les hacían regalos. Llegaban con chupones y arañazos en la cara y en el cuello. Dice además el padre que una vez le quemó unos tenis que llevó a la casa el mayor de estos hijos porque no quiso revelar su procedencia. Son dos los violadores, el profesor Omar Ramírez y uno llamado Javier Starling Díaz, que es un yudoka asimilado de la policía. En la casa de este último es donde hacen sus barbaridades, dijo el padre, agregando: un sobrino mío de 12 años era el único que estaba enterado de lo que pasaba por confidencia de mi hijo menor, pero tampoco revelaba nada porque los violadores se enteraron de que él estaba en conocimiento y también lo amenazaron con matarlo. Nos enteramos de lo que pasaba porque nuestro muchacho de 15 años se puso raro y se le notaba la desesperación en la cara. Entonces lo obligamos a que nos dijera lo que le pasaba y nos reveló la verdad. En ese momento decidimos hacer la denuncia ante las autoridades. A mí vinieron a agredirme a mi casa, pero yo no estaba, dijo la madre. A nuestro hijo de 17 años, afirma el padre, lo pusieron contra nosotros, diciéndole que él era ya un hombre y que no nos debe ninguna explicación de nada. Se fue a vivir a casa de nuestra hija mayor, que está casada. Finaliza diciendo: nuestra desconfianza de las autoridades judiciales es porque en nuestro caso no se ha hecho justicia. El profesor Ramírez fue puesto en libertad y solo se le dictó una sanción económica de 10,000 pesos, impedimento de salida y presentación periódica. Para ellos no hubo violación anal, pero es que esos violadores son de los que hacen de mujer en la relación homosexual y obligan a las víctimas a penetrarlos a ellos. De todos modos, esto no deja de ser violación de menores, apuntó el padre. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.